rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya nos acercamos al 24 de marzo y bueno, viendo esta convocatoria de murales desde los artistas de la corriente 9 de abril que convocan docentes y ver cómo se está preparando y qué es lo que está sucediendo, queremos encontrarnos un poco ya cerca de ese 24 y con todo lo que significa las denuncias. Y bueno, para eso ya estamos comunicados con Carlos Loquipanice. Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo te va? Te voy a pedir un poquito más torno, que te escucho muy bajito. Sí, bueno, sí, ahí, bueno, ahí ya estamos. Ahí está perfecto. Bárbaro, perfecto. Bueno. Gracias, Carlos. Buenos días. Buenos días. Bueno, nos estamos ya de nuevamente preparando para los reclamos, para las denuncias, para todo lo que implica este nuevo 24 de marzo, con también con una propuesta interesante como es hacer murales en dos lugares de la zona sur y la zona norte. Y bueno, un poco todo lo que implica, ¿no? La aparición con vida de Julio López, fuera Milani. Bueno, ¿cómo se acerca a ese día? Bueno, a pesar de que te escucho muy entrecortado, creo que lo fundamental te lo escuché bien. Mirá, yo creo que este 24, por sobre todas las cosas, lo que reúne es el mismo de no bajar las banderas, de seguir luchando por los derechos humanos de ayer y por sobre todo. Entonces, esto es lo que nos reúne en el encuentro, en la de justicia, en nuestra marcha para el 24 a las 15:30, cambio de horario para sí, no sí. Ir con la otra marcha. ¿No? Uh-huh. Sí, señor. Sí, y... Y sí, lo de los murales, perdón, me olvidé. Sí. También es una más de las varias iniciativas que hay dando vueltas en relación a las actividades previas al 24, en relación del 24, ¿no? Sí, ahora las vamos a anunciar. Y bien, como dicen, hay un montón de denuncias, ¿no? Entre ellas también surgió ahora estas nuevos agentes de inteligencia, ¿no? Que también forman parte de esa denuncia. ¿Se viene la inteligencia Nac and Pop? Sí, no, es espantoso. Realmente nosotros cuando nos enteramos de esto, estamos más en el sentido de lo que se viene dando en los últimos tiempos. Claro. Esta guerra de servicios de informaciones, en la que no solamente esto, sino que ahora se da el reclutamiento en organizaciones de base del kirchnerismo. Realmente es espantoso. O sea, digamos, gente que entra con la mejor de los ánimos a militar en un espacio político y de golpe está involucrado en ser un servicio, un cuchón del gobierno, digamos. Sí. O sea, es jodidísimo. Pero bueno, también vamos a denunciar esto porque entendemos que parte de todo lo que está ocurriendo en función de del ascenso de Milani a la comandancia del ejército y lo que significa un general de inteligencia al frente de la fuerza, cosa que pues, nos pasa por primera vez en la historia, ¿no? Hemos tenido artillería, infantería blindada, qué sé yo, montones de cuestiones, pero esta vez que haya un general de inteligencia al frente del ejército realmente es más que preocupante, con un mensaje futuro. Bien. Carlos, te cuento brevemente, nosotros el 24 cumplimos un año enredando las mañanas, vamos a hacer un programa especial y te convocamos, por supuesto, a partir de las 10 de la mañana, en algún momento vamos a estar comunicados contigo, sabemos que nos vas a decir que sí y esperamos que tengamos una comunicación un poquitito más clara que la de hoy, que se entrecorta muchísimo, Loquipanice. Sí, lamentablemente, yo el 24 me podés llamar a mi teléfono de línea, si querés, que ahí vos hablar con más tranquilidad y a esa hora voy a estar todavía, así que yo encantado, compañero, de recibir la comunicación de ustedes y estar a su servicio y disposición siempre, claro. Dale, bueno, muchísimas gracias. Muchas la gracias. Seguimos entonces el martes próximo. Un abrazo. Bien, allí estaba de un tribunal a otro, ¿no? Iba de Viamonte hasta Comodoro Py, y evidentemente en Comodoro Py siempre pasa de que hay una señal muy mala, no debe haber muchas interferencias. Quiero volver a repetir, los docentes de la corriente 9 de abril convocan a docentes, artistas, profesores, plásticas, a participar de los murales pintados para organizarnos hacia este 24 de marzo. Trae tus ideas, bocetos, consignas, y ganamos las paredes para que este 24 la plaza sea nuestra. de los que luchamos por la cárcel a todos los genocidas, por la apertura de los archivos contra la persecución y el espionaje de los trabajadores, por la apertura de los archivos contra la persecución. Vi la aparición con vida de Julio López, castigo a los responsables de la muerte de Luciano Arruga, fuera Milani y todos los genocidas que aún continúan en funciones. Por una comisión investigadora independiente para llegar a la verdad de la causa AMIA y la muerte del fiscal Nisma. Por la plata para educación y no para servicios. Este sábado 21 del 3 se encuentran a las 11 en la zona sur, Avenida Cruz y del Barco Centenera. Y a las 16:30 en la zona norte, Pizzería Imperio de Chacarita. Ajá, correcto. Pizzería Imperio de Chacarita. Acá nomás, acá cerca de donde estamos nosotros. Estamos allí en esa zona. Bien, 15:30 recordemos, es la convocatoria para el bloque. Igual lo vamos a seguir tenemos para eso. Tenemos varios enredandos todavía antes de del 24 de marzo. Otra de las breves, que ya estamos llegando al final de este programa, nos llega desde Grecia, nos envía Teodoros Kariotis, el sociólogo con el que hemos hablado varias veces. Allí un pedido de adhesión a la lucha de Biomé por la autogestión. Se encuentra de nuevo en una encrucijada esta empresa de productos de limpieza, recuperada por los trabajadores griegos, que ya estaba exportando, incluso ya está exportando incluso a otros países europeos. Después que la empresa de verano pasado se convirtió en Biomé, se declara en quiebra y el nuevo síndico, dice Teodoros, conspirando con el ex propietario, pretende liquidar la empresa. Es decir, hacen un remate, cosas bastante conocidas por acá, para hacer un negocio inmobiliario y hacerse de esos pesitos este hombre. Bueno, allí propone tres formas de participar desde aquí, desde el Río de la Plata. Enviar adhesiones, a buscar el blog, hay que buscar el blog de Biomé, Biomé con B corta, y enviar las adhesiones, enviar un corto mensaje o una fotito en la cual como organización queramos decirles que Biomé es de los trabajadores. Exactamente. Bueno. Y también nos adherimos también a las campañas que están en este momento haciendo muchas de las mujeres en Brasil contra las multinacionales. En las puertas de las multinacionales están reclamando en este mujeres en Bunge, en Cargill. Son muchísimas que se suman día a día y que no están haciendo lo que están reclamando. Es que estas multinacionales lo único que hacen es matar, porque no producen alimentos saludables, sino que dificultan el acceso a la tierra de las campesinas y están envenenando al pueblo brasileño. Seguro enviaremos todas estas informaciones en estos días. Así se es. Nos acabó el tiempo. De las manos de Blas, anticipamos. Acá ya estamos cerrando este Enredando las Mañanas de este martes, con este Enredando las Mañanas 2:46. Si me equivoqué, me lo verán mis compañeros y veremos cómo lo rectificamos. La seguimos mañana. Además, se nos acabó el agua del mar. También. Así que mañana en otro Enredando las Mañanas. Por la RNM. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo las palabras incendiarias. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo las palabras incendiarias. Porque la palabra de la gente. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De comunicación. Rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos.